Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Libros con un descuento del 50% y a precios especiales de $2 ofrece la Feria del Libro de la Casa de la Cultura en su segundo día este martes. Con motivo del Día Internacional del Libro, participan varios núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Además, se desarrolla una campaña por el libro y la lectura con una novedosa máquina proveedora de libros. La feria se realizará hasta el 25 de abril de 10 a 18 horas. Internacionales. Bogotá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá se inaugura hoy en la capital colombiana. El mayor evento literario de ese país, que concluirá el próximo 4 de mayo, persigue realzar el legado de Gabriel García Márquez y recrear su ficticio pueblo de Macondo, descrito en su famosa obra Cien Años de Soledad. En esta ocasión, la feria dedicará un espacio de 3.000 metros cuadrados para evocar el mundo macondiano, con exposiciones, conferencias de académicos y creaciones multimedias. El encuentro acogerá pabellones de casi todos los países de la región, junto a compilaciones de otras naciones. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.